durante muchos años, todos los años, después del 84, con un compañero Guri, que venía de militancia reciente del PI, decíamos, bueno, hay que tomar lista, a ver, compañeros, ¿quiénes faltan? Porque nos jodíamos entre él y yo. Siempre éramos los mismos, jóvenes no había, éramos todos, nosotros todavía éramos jóvenes, pero no había pendejos. No, entonces, éramos los mismos. Los compañeros de la Liga, las madres, la asamblea, el MET todavía creo que no se había conformado, no tenía fuerte presencia en Mendoza, ¿no? Y así de seguido los familiares. Éramos muy pocos, menos de una cuadra, la manifestación. Y eso fue creciendo también. Ahí iba notando que iba creciendo. Bueno, cuando llega el kirchnerismo, que toma una buena actitud con respecto al tema de los derechos humanos, lo toma como una cuestión de Estado. Cuando baja el cuadro Néstor de Videla y otras cosas más, se reflota mucho más rápidamente el crecimiento que veníamos teniendo por mantener la memoria. Se reflota más, sin ninguna duda, ayudado por esta actitud de tomar como Estado la cuestión de los derechos humanos. Más allá de algunas cuestiones políticas del kirchnerismo, se avanzó mucho. Ese avance fue tan grande que ya sin estar el kirchnerismo de por medio, digo sin estar porque ya cuando te comente esto te vas a dar cuenta que no estaba el kirchnerismo de por medio, era la sociedad. Cuando pasó el 2x1, el kirchnerismo no existió, existió como una fuerza política. El gobierno de Macri. Claro, existió como fuerza política participante, pero la reacción del 2x1 fue a nivel social masivo. Entonces, esto te lo estoy poniendo como ejemplo, ¿qué pasó con lo de Maldonado? Igual, masivas manifestaciones exigiendo justicia y la aparición con vida del compañero. Bueno, esto quiere decir que más allá de las políticas de Estado que pudieran favorecer, o en el caso actual del macrismo, negar y obstaculizar o hacer desaparecer el tema de derechos humanos, más allá de eso, a favor y en contra desde el Estado, los grupos militantes que nacen desde los organismos de derechos humanos nunca bajaron las banderas, siempre se fortalecieron, aumentaron su radio de acción y la sociedad hoy, podemos decir, está atenta al tema de la vigencia de los derechos humanos. Ni que hablar cuando suceda, si es que sucede, yo tengo la esperanza de que sí, que se pase en el tema de los juicios de lesa humanidad a apuntar la mira de los juicios a los civiles que participaron y que de alguna manera alentaron el golpe de Estado. Y en esta ofensiva popular por defender los derechos humanos y tratar de que no se avance vulnerándolos, la juventud tiene un papel súper destacado. Aquella marcha del 24 de marzo de 84, que es la primera que yo participo en Mendoza, de menos de una cuadra, pero mucho menos de una cuadra, a hoy que ya han llegado a ser 20 cuadras, es para decir, bueno, la cosa sirve militar, sirve explicar, y bueno, así se forman las conciencias populares, y con esas conciencias populares en ascenso, en este caso sobre los derechos humanos, va a ser muy difícil que se sigan atropellando, por ejemplo hoy, casos como el juez Padilla, que pone en evidencia una cantidad de cosas que, si bien no tiene que ver una vinculación directa con aquel genocidio, está muy relacionado porque forman parte de una misma estructura de poder o de intereses. Bueno, yo creo que es alentador el presente, es alentador en el sentido de que hay una buena fuerza social, sobre todo jóvenes, que la tienen clara y saben que no podemos permitir que suceda otra vez una parte trágica de la historia como lo que hemos hablado recién. Juan Carlos, más que agradecidos desde La Mosquitera que hayas venido hasta acá. No, igualmente. Y ustedes sigan adelante porque son una especie de vanguardia en el tema de la comunicación alternativa. Muchas gracias. Gracias a vos, Juan Carlos. Lo escuchábamos a Juan Carlos Carrizo.